Sácame este corazón que llevo dentro del pecho. Sácamelo de un tirón que por dentro está deshecho. Pobrecito corazón que por dentro va sangrando. Lo atormenta tu traición y por eso está llorando. Pregunto yo a mi Dios si podré seguir viviendo. Le pido resignación porque lo sigo queriendo. Tu recuerdo vive en mí, muy adentro de mi alma. Desde que te conocí, tú me robaste la calma. Mañana que los dos nos conocimos, nos cruzamos las miradas y al momento nos quisimos. Me dijiste en el oído, vida mía, cómo te quiero. Y fuiste mi consentido y fuiste mi amor primero. Pero no podía durar la dicha que yo deseaba. Tú no me quisiste amar porque a otra tú anhelabas. Sácame este corazón que llevo dentro del pecho. Sácamelo de un tirón que por dentro está deshecho. Sácame este corazón que llevo dentro del pecho. Sácamelo de un tirón que por dentro está deshecho.